ya no aguanto tanto sufrimiento. Mi alma enferma que de dolor se muere, una honda herida me tiene padeciendo. Hoy me encuentro sufriendo en la vida un inmenso y profundo dolor por un ingrato que se ha ido de mi lado. Me abandonó por seguir con otro amor. Falsos juramentos, cuando decía que me amaba hasta morir, fueron palabras arrastradas por el viento, ese malvado que me está haciendo sufrir. Hoy me encuentro sufriendo en la vida un inmenso y profundo dolor por un ingrato que se ha ido de mi lado. Me abandonó por seguir con otro amor. Hoy me encuentro sufriendo en la vida un inmenso y profundo dolor por un ingrato que se ha ido de mi lado. Me abandonó por seguir con otro amor.